21 de diciembre de 2018. Cuando salimos del colegio, mis hermanos, mis padres y yo fuimos al restaurante japonés para celebrar nuestras buenas notas y celebrar la Navidad. 22 de diciembre de 2018. Fui al cine con una amiga a ver la película Aquaman. La película me encantó y luego fuimos al McDonald's. Día 23 de diciembre de 2018. Después de desayunar, nos fuimos a la fiesta de Navidad de nuestro equipo de fútbol, el Viera. Cuando jugamos un partido de fútbol y luego mis hermanos y yo hicimos diferentes actividades, castillo hinchable, futbolín, etc. Por último, Papá Noel vino al campo de fútbol y nos dio chuches a todos los niños. Día 24 de 2018. Por la tarde fuimos a la casa de mis abuelos Olga y Tino. Cenamos en familia con mis tíos y mi primo. Contamos chistes y después de abrir los regalos que nos trajo Papá Noel, cantamos villancicos. 25 de diciembre de 2018. Mi hermano Flavio nos despertó y fuimos al salón donde estaban los regalos, bajo el árbol. Jugamos todo el día en casa y al mediodía comimos con mi abuela Sarito y por la noche cenamos con mis otros primos. 26 de diciembre de 2018. Hoy me he quedado la mañana en casa y jugué a los videojuegos. Por la tarde fui al Parque de las Arenas y trajimos los patines y las patinetas. 27 de diciembre de 2018. Por la mañana fui con mis hermanos a patinar a la pista de hielo de las Arenas y nos lo pasamos muy bien. Al mediodía subimos a San Mateo, compramos dulces y almorzamos en las lagunetas. Por la tarde visitamos el portal de Belén de San Gregorio, en Telde. 28 de diciembre de 2018. Por la mañana fuimos a poner un fluorescente a casa de mi abuela Saro. Después almorzamos en casa y vimos la película Han Solo. Por la tarde dimos un paseo para ver el portal de Belén de San Telmo y nos comimos un perrito caliente. 29 de diciembre de 2018. Por la mañana fuimos a almorzar a Teror. Después compramos truchas de batata y por la tarde estuvimos en la plaza disfrutando del fin de año de 2019 infantil. 30 de diciembre de 2018. Hoy he ido al parque del antiguo Estadio Insular a jugar con mis hermanos. Por la tarde fuimos a pasear al perro de mi prima Raquel y el perro se llamaba Taco. 31 de diciembre de 2018. Por la mañana he ido a comprar los fuegos artificiales. Por la tarde fuimos a casa de mi tío Agustín. Después de comerme la cena, encendimos la televisión y nos comimos las 12 uvas. Luego tiramos muchos petardos y nos fuimos a casa muy feliz. 1 de enero de 2019. Por la mañana nos quedamos en casa. Al mediodía almorzamos con mi abuela Sara. Por la tarde fuimos al parque del antiguo Estadio Insular, jugamos al fútbol y lo pasamos muy bien. Y por la noche cenamos con mi prima Raquel. 2 de enero de 2019. Por la mañana dimos un paseo. Al mediodía comimos en casa y por la tarde fuimos a casa de mis abuelos Olga y Tino. 3 de enero de 2019. Por la mañana fuimos al Museo Elder de las Ciencias. Al mediodía comimos en un restaurante y por la tarde volvimos al Museo Elder y y volvimos a casa en guagua. 4 de enero de 2019. Por la mañana fuimos al mercado con mi abuela Saro a comprar. Por la tarde fuimos al Teatro Pérez Galdós a ver el musical del regreso de Peter Pan. 5 de enero de 2019. Por la mañana fuimos a ver la llegada de los Reyes Magos a la base naval y le di la carta al rey Melchor. Por la tarde fuimos a la cabalgata y por la noche mis padres, y mis hermanos y yo dejamos un zapato bajo el árbol. 6 de enero de 2019. Mamá nos despertó y fuimos al salón donde estaban muchos regalos. Los abrimos y luego desayunamos roscón de reyes. Por la tarde fuimos a casa de mi abuela Olga.